hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Faltan 2 minutos, ¿no? Pablo Gran Villa, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? ¿Qué dice Dani? Muy bien, aquí, muy bien. Ya enredados en esta mañana. Bien, cuesta salir del campo, ¿eh? El agua, como que los refusilos y todo te dan para decir, ¿cómo salgo de acá? ¿Eh? Hay un dinosaurio afuera, ¿no? Mero relámpagos y truenos. Ajá. Pero bueno, acá estamos, hemos llegado. Bien, bien, bueno, perfecto. Mire, yo lo estaba esperando, porque vio esto de criticarlo sin que usted esté presente, dije no. Así que voy a aprovechar a criticarlo mientras esperamos la conexión con Uruguay, sí. Radio Corsaria, que ya están allí, y media, minuto más, minuto menos, vamos a estar conectados con Radio Corsaria para intercambiar algunas cosas. Pero mientras tanto, yo voy a tratar de hacer un poquito de memoria con los oyentes y oyentas. La semana pasada, yo estaba con unos episodios de déjà vu. Déjà vu, sí, y usted señor. Me recomendó, mire, si usted ve dos animalitos, ¿qué animalitos eran, Pablo? El gato, un gato, negro. Negro, sí. Pero Pablo, yo verlo dos veces, pero yo tengo dos gatos negros. Ah, no me diga. Claro, entonces yo estaba permanentemente en un déjà vu, claro. Además son idénticos. Ah, claro, ahora entendí. Son idénticos. Claro. Y claro, entonces yo fui a distintos lugares a hacer mis compritas, qué sé yo, sí. Viste esas cosas del barrio, sí, que uno recorre. Y digo, esto ya lo viví, esto de los precios que ayer era uno y hoy es 1,20 y después va a ser 1,30, yo ya lo viví. Veía a los dos gatos negros y digo, seguro, fue un déjà vu, claro. Fue un déjà vu. Sí, sí. Hasta que escuché esto, a ver, sí. Bueno. Esperamos, dejamos el suspenso, ¿qué fue lo que escuché? Guarda. Lo veremos después. No como país individual, sino también pensarnos como región, como UNASUR, como MERCOSUR, como la América del Sur. Entonces comenzar a repensar, como decía Julián, la ubicación de nuestra capital federal, tal vez más al centro del país, tal vez aquí podría ser. Bueno, basta, dije yo, basta. No, esto no es un déjà vu, no es un déjà vu, no, de ninguna manera. Esto de repensar la capital federal. ¿No era Santa Rosa? No era Santa Rosa, era Viedma, Río Negro. Y hay una ley de 1987 que nunca fue derogada, sí. Pablo. Entonces ahí me empecé a sentir mejor. Digo, no, esto no es un déjà vu, de ninguna manera. Bueno, aportó a mi confusión general, le aclaro. No, yo sé que usted fue con buena intención. Bueno, pero yo vine con malas noticias para usted porque le traje más déjà vu para más luego. Bueno. Rato más. Tenemos más déjà vu, y más gatos negros. Perfecto, allí ya escuché la voz de Nicolás. Buenos días, gente de Corsaria. ¿Quién más está allí? Y de Radioactiva, el programa Radioactiva, muy bien. Buenos días, compañero, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Escucho, acá adentro no se escucha, pero vamos a seguir igual. Estamos, de este lado está Diego Domínguez y Nicolás, como siempre. Usted me engaña también, todo el mundo se confabula. Diego Domínguez, no, eso, nosotros acá está Diego Domínguez. Sí, ya nosotros tuvimos un debate, no, llegamos a la conclusión de que Diego Domínguez tiene aquello que le pasaba al padre Pío, acá en la estancia de la Aurora, que era el poder milagroso de la transmutación, que era estar en dos lados al mismo tiempo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces me quedo más tranquilo, la explicación es totalmente cierta. O si no, trayéndola con algo un poco más más cotidiano, es como Drupi, ¿no? Que están en dos lugares o tres lugares al mismo tiempo. Así es. Bueno, Y allí bueno, la voz inconfundible de Daniel, ¿y quién más está por Pablo, allí? Pablo, ¿cómo andan? Bien. ¿Y qué más anda por ahí? Graciela está en los controles hoy. Graciela en los controles. Exactamente. Bueno, ¿arrancan ustedes? Bueno, cómo no. Nosotros tenemos un par de temas de acá, de este lado del río. uno tiene que ver con la edad de la baja de la imputabilidad y cómo va transcurriendo la campaña. Seguramente cosas que ustedes allí no se enteran de la chiquita. Sí sabrán que este tema tenía una gran... que la propuesta nace de la derecha uruguaya, del hijo del dictador Bordaberry, y tiene que ver con tratar de igual manera a los menores de 18 años a partir de los 16 que a los mayores, llevando de alguna forma teniendo el mismo tratamiento judicial. Los menores de edad ya son en este país punibles a partir de los 13. Sin embargo, la propuesta de la derecha, que se erige como una especie de solución a la inseguridad, tiene que ver con darles el mismo tratamiento que a los mayores a personas que, según las estadísticas, cometen el 5% de los delitos. Esta propuesta de Bordaberry, que tenía una gran aceptación a nivel de la población, inclusive dentro del Frente Amplio se hablaba de que un 40% de los frenteamplistas estaba de acuerdo con Bordaberry, y la tendencia, en base a la militancia de las organizaciones sociales, fue cambiando hasta el día de hoy, que los números son otros, ¿no, Diego? Exactamente, los números al día de hoy, en realidad hace algunas semanas, que fue la última encuesta sobre este tema, da un 50%, entre un 49 y un 50% a favor de bajar la edad de imputabilidad, un 38% de no bajar y un 12% de indecisos. Que lo que decía Nicolás, ¿no? Un poco la tendencia, si comparamos a hace algunos años cuando se empezó con la recolección de firmas y demás, que estaba por encima del 63%, viene cayendo, la tendencia que viene cayendo, así que vamos a ver, y si uno le hiciera caso a las encuestas, parecería que está complicado para que salga, no se estaría llegando, pero este es un país de viejos, un país bastante conservador, así que no sabemos lo que puede pasar. Por otro lado, está bueno también contarles que, como lo analiza acá Nieves Cancela, nuestra columnista sobre derechos humanos, militante de Plenaria Memoria y Justicia, la irrupción de Bordaberry con esta propuesta ha generado también que el gobierno, en una lógica electoralista, haya introducido en el Código Penal cambios. Uh-huh. Introducido cambios que no han favorecido indudablemente la condición de derechos humanos de los botijas, de los chiquilines que están encerrados en instituciones del Estado, llamadas acá el INAU, ahora el CIRPA, donde, como ustedes saben, cae sobre esas instituciones un montón de denuncias sobre violación a los derechos humanos, golpizas e indamais. Uh-huh. Y de alguna forma, Bordaberry generó que el gobierno, para poder sacarse de encima esta propuesta que electoralmente favorece a la derecha, en lo simbólico, haya generado medidas que van en detrimento de los derechos humanos, como para de alguna manera sacarle margen de maniobra al discurso de Bordaberry. Uh-huh. O sea que de alguna forma podríamos estar ante una situación donde el plebiscito no salga, pero al mismo tiempo la situación represiva se solidifique de cualquier manera. En esa lógica que hay entre lo social y lo electoral, donde se pone a veces, cuando se le da prioridad a lo estratégico electoral, a veces obviamente se dejan de lado por las cuestiones en lo que hace al trasfondo de las cosas, ¿no? Sí. Yo recuerdo en relación a esto denuncias, hace unos meses atrás, denuncias de torturas a los chicos. No sé en qué habrá quedado, ¿no? Las denuncias concretamente. Ese tipo de cosas quedó en lo que queda habitualmente, ¿no? Hay esto, por un lado el corporativismo, por otro lado el no hacerse cargo por parte de las autoridades de la institución del INAU de las denuncias presentadas, quedó en la nada, que se va abajo de la alfombra, como suele suceder, porque aparte ese tipo de cosas que se denunciaban en lo particular, porque uno de los internos lo filma con su celular y pudo sacarlo hacia afuera, allí es donde surge la denuncia de estos hechos. Son cosas que parte de la opinión pública se escandalizaba como si fuera algo nuevo, y en realidad es de esas cosas que terminan siendo secreto a voces, porque no es nuevo ni es de ahora, y no es que nadie lo sepa, sino todo lo contrario, que en los centros donde están recluidos los menores infractores, se se practica este tipo de actitud, el abuso de fuerza, que los caguen a palo, ese tipo de cosas, no es nuevo y no es algo que la gente desconozca. Si es por transmitir quizás la experiencia argentina, la baja en la edad de imputabilidad ya está vigente desde hace unos cuantos años, a partir del pedido de las leyes Bloomberg. Allá por el 2004, plena presidencia de Néstor Kirchner, ahí se implementaron en buena medida una gama, digamos, de leyes que iban en ese sentido, y la experiencia evidentemente no ha dado muestras de que eso haya solucionado lo que las leyes pretendían apuntar, es decir, en esta idea de la inseguridad vinculada a los menores, ¿no? Evidentemente hay otros problemas que siguen vigentes, ¿no? Exacto. Aparte, en el caso de este intento de baja de imputabilidad aquí en Uruguay, se maneja desde lugares mentirosos el discurso, primero porque en realidad los menores de 16 años son imputables ya desde los 13, claro. Los menores en este país son imputables, pueden recibir penas de privación de libertad. O sea, no es que si sos menor de 18 no pasa nada. En realidad lo que hay es la falta de aplicación de lo que permite la ley por parte de los jueces, en realidad, y no por una cuestión de que no esté legislado sobre el tema. Eso es parte del argumento con el cual en un principio se convenció a la gente para que votara, que no era, ni siquiera se planteaba el tema de la baja, sino que te hacían firmar en la calle, te paraban para que firmaras, te decían para vivir en paz, como manejando simplemente un eslogan. Para nada vivir más que en eso, paz. Y que aparte convencieron a muchísima gente así, o mucha gente tenía que preguntar por qué era, cuál era el trasfondo, para enterarse también, ahí sí te pasaban a explicar. Por otro lado, también parte de los argumentos son la creación de un centro especializado para la rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera, que también, para eso no hace falta ni juntar firmas ni hacer un plebiscito. Es algo que perfectamente, si fuera ese el objetivo, con la voluntad política ya alcanza y no tenés que someterlo a una instancia como un plebiscito, porque no hace falta. Tenés las herramientas y los medios necesarios para hacerlo, si es que tu objetivo es ese. Que aparte de todo, también está el tema de cuál es el alcance de la baja de imputabilidad. Es decir, en teoría, si uno lee el proyecto, dice que se va a aplicar en los delitos especialmente graves como hurtos, rapiñas, secuestros, pero te deja la puerta abierta al final del texto diciendo y los que considere el juez actuante, digamos, ¿no? Caramba. Entonces ahí es, bueno, sí, son delitos graves, pero y si el juez considera que X cosa también va para adentro, no pasa nada, dale. Por claro. Último, con este tema de este lado, resaltar un poco cómo viene la campaña a nivel de propaganda, ¿no? Uh-huh. Tenemos de un lado, tenemos como un monopolio del concepto vivir en paz, ¿no? Del lado de la derecha es vivir en paz, y del lado de los grupos más vinculados al gobierno, que están en contra de la baja de la edad de imputabilidad, por lo que decíamos anteriormente, por lo que subjetivamente está ganando Bordaberry con esto, también es, no se entiende mucho, es vivimos en paz, todo el mundo quiere vivir en paz, algunos a favor y otros en contra. Entonces quedan por allí, como en el caso de Radioactiva, que está haciendo fonoplateas cada 15 días, radioplateas en contra de la baja, quedan las organizaciones sociales, un poco la labor de llevar el concepto de qué se está discutiendo con esto, de trasladar el mensaje de que las cárceles no son la solución ni para los menores ni para los mayores, cosa que en la campaña más oficialista que está vinculada al gobierno y al Frente Amplio se lava a eso, ¿no? Y se ve una campaña light con pajaritos de colores en contraposición de una derecha que tiene un mensaje un poco más contundente. Y por allí, bueno, también se ve esa clásica, diría yo, liviandad de la socialdemocracia que contrasta con una derecha convincente, fuerte. Ustedes con Macri, eso vaya si lo conocerán, en esa oposición entre la derecha de Macri y la socialdemocracia tímida, timorata, ¿no? ¿Y en qué termina esto también, no? Claro, claro. Bueno, aquí a mí se me despiertan un montón de consultas que quedarán seguramente para otra oportunidad. En principio, a ver, aclaremos, ¿esto cuándo se vota? Esto se vota el último domingo de octubre junto con las elecciones nacionales. Perfecto, allí entonces será la hora de la verdad para esto. Y por lo que entendimos, oficialmente el Frente ha dejado en las manos de las organizaciones sociales o en los pies de las organizaciones sociales o en los hombros de las organizaciones sociales la lucha contra esta consigna de el hijo del padre. Sí, igual cabe aclarar que desde el Frente Amplio sí hay una postura, digamos, orgánica de hacer campaña en contra de la baja. Uh-huh. El electorado, la población votante del Frente Amplio sí puede estar partida en esos datos que tiraban. Claro, que tiramos antes. Perfecto. Pero el argumento sería, no, ya las leyes ya están, lo único que hay que hacer es claro. Usarlas. Sí, uh-huh. Básicamente. Y, sí. Y además en los últimos tiempos... es un problema burocrático. Ha habido cambios represivos para que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, antes el mínimo era de 2 años, un menor no podía estar más de 5 meses, creo, en el preso, y ahora puede estar 2 años. Por ejemplo, hay cambios así, claro. Del mínimo de prisión, para uh-huh. generarle a la gente cierta tranquilidad con respecto a un tema que Bordaberry pudo apreciar muy bien, uh-huh, cómo claro. vincular el tema de la inseguridad con el menor... que hace lo que quiere, te roba y total después no va en cana. Claro, como que total no están tan mal las leyes, lo que no hay ahí es va. Que zarparse, digamos. Ahí va. Bueno, vamos a cuéntenos cosas de ahí, compañero. Breve. Aquí estamos, básicamente estamos atravesados por un brutal pico de desalojos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recién, acabamos de hablar con Neuquén, ayer también hablamos con Neuquén sobre este tema, 200 familias desalojadas de un terreno que es un páramo, básicamente, que solamente con desesperación se puede llegar a pensarse uno mismo viviendo en ese terreno. Así nos describía recién Natalia Cantero, la comunicadora social que nos hace la columna para Enredando las Mañanas, martes por medio. Un lugar donde la temperatura puede ser tremenda, en bajo cero, en el invierno. En fin, de ese lugar desalojaron en forma violentísima el sábado, en la madrugada. No en la madrugada, porque respetan cabalmente el hecho de que tiene que amanecer. Uh-huh. ¿Eh? Pero apenas apunta el sol, ahí sale un cachito, ya... Claro, ahí se armaron. No, en realidad esto fue a la tarde, fue a las 17 horas, ¿no? 18 horas. Para tomar aguantaron la leche. Todo el día. Sí, para tomar la leche. A la madrugada fue antes, aquí, hace 15 días atrás, en lo que uh-huh. se llamó el barrio Papa Francisco, y aquí eran 700 familias, provenientes la mayoría de ellas, aquí en Buenos Aires, digo, ¿no? Provenientes la mayoría de ellas de una villa lindante, la Villa 20, que también ocuparon un terreno. Ambos desalojos fueron violentísimos, más allá de que el de Neuquén fue más expuesto y se pudo, digamos, testimoniar más fácilmente la violencia con la que se actuó. Y por supuesto está más fresco porque esto ocurrió este fin de semana, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Buenos Aires, concretamente, hubo como un cordón en el cual la prensa no pudo entrar y no pudo registrar lo que ocurrió. Barrio Papa Francisco, particularmente, es un terreno que tiene ya desde 2005 una ley por la cual está destinado para la urbanización de esta Villa 20. Si se hubiera cumplido la ley, en vez de amontonar autos, la Policía Federal, que lo intrusó y usurpó desde 2005 hasta 2012 prácticamente, uh-huh. Si se hubiera cumplido con esa ley, seguramente no estaríamos hablando de esto, ¿no? Los vecinos también, en una situación prácticamente ya de desesperación, tomaron un terreno que estaba aún contaminado y que hay que remediar, necesariamente hay que remediar, como para tener esa válvula de escape de ese pequeño ranchito. Aquí, concretamente, en ese barrio que luego se nombró como Papa Francisco, se trabajaron los vecinos en conjunto con organizaciones y profesionales de arquitectura, de ingeniería, de distintas disciplinas de la Universidad de Buenos Aires, que prestaron su ciencia para determinar el nivel de contaminación y para desarrollar un modelo de barrio. Pasaron uh-huh. prácticamente 6 meses y también aprovechando, porque no se puede pensar de otra manera, aprovechando un asesinato realmente que ocurrió en la cuadra, se orquestó de la noche a la mañana un desalojo en casi 48 horas en el que participaron 2.000 efectivos de las fuerzas conjuntas, no lo decimos inocentemente, de las fuerzas conjuntas, uh-huh. de la Metropolitana Federal y Gendarmería, es decir, donde hay un compromiso tanto de esta derecha más clásica, como bien lo definían ustedes, del PRO, como de las fuerzas que están al mando directo de la presidenta, ¿no? Daniel, acá teníamos ese debate, no, esa duda de que se planteaba de que muchas veces en estos desalojos actuaba la policía que de alguna forma regenta la derecha bonaerense de Macri. Uh-huh. Ahora, vos me estás diciendo que también participan fuerzas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que está tan vinculado, al menos en lo simbólico, a la defensa de los derechos humanos. Allí hay una flagrante contradicción, ¿no? La defensa de los derechos humanos, desde mi punto de vista por lo menos, ha estado siempre en los hombros, en los pies, en las manos de las organizaciones sociales. Y muy a regañadientes, y porque la coyuntura lo exigió, fue tomada. Bienvenido que haya sido tomada, por supuesto que bienvenido que haya sido tomada. Pero las madres todavía hoy están pidiendo que se abran los archivos de la dictadura, por ejemplo. Y ya han pasado 11 años y bien se pudieron haber abierto. Los compañeros de lo que es el equivalente, no a Memoria Primaria y Justicia, de ex detenidos desaparecidos de acá, uh-huh, que están dentro del equivalente a Memoria Primaria y Justicia de allí, uh-huh, nos decían la vez pasada, prácticamente todos los juicios se sostienen con lo que nosotros ya investigamos previamente. Más allá de que, por supuesto, por coyuntura o por lo que sea, hubo decisiones políticas que favorecieron la circunstancia, ¿no? En cualquier caso, la cuestión de los derechos humanos hoy, hasta la vista, a partir de justamente problemáticas de vivienda, evidentemente esta penalización justamente de la búsqueda de nuevos espacios, ahí está, de alguna manera volviendo punible, en realidad, un reclamo social, como tantísimos otros que, evidentemente, al día de hoy, esta pregunta por los derechos humanos, no solamente hoy, sino en los últimos 10 o 12 años, ha sido realmente un problema, realmente un conflicto muy grande que, evidentemente, no, sí se puede plantear que este gobierno ha ido en buena medida contra ellos. Ahí está el caso, justamente, de tres fuerzas articulando 2.000 policías, que sería el equivalente a dos Boca River. Digo, más o menos como claro, para tener una dimensión de lo que se movilizó, coordinado por Montenegro y Sergio Berni, ambos, uno representante del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el otro de la Nación, ¿no es cierto? Y queda para... hubo solidaridad a nivel del pueblo, ¿no?, con este, sí, tema. ¿Cómo reaccionó? Hubo solidaridad de las organizaciones sociales, hubo solidaridad, como ya lo dijimos antes, de aquellas organizaciones de profesionales, por ejemplo, que se acercaron inmediatamente, que fueron requeridos, y que creo que es una de las primeras veces que ocurre para desbrojar de alguna manera el camino y presentar proyectos concretos, que fueron absolutamente ignorados. Un terreno que, insisto, en este caso del barrio Papa Francisco, estaba desde 2005 destinado a vivienda. Dentro de lo que son los derechos humanos hoy, que decía Pablo, para otro dúplex también podríamos agregar lo que significa el gatillo fácil, lo que significa la continuidad de la desaparición forzada de personas en democracia y que no ha perdido su ritmo en estos últimos 11 años, ¿verdad? Sin mencionar problemas de salud, de educación, como decíamos, de vivienda, en fin, tenemos para todos los gustos. Eso en cuanto a los derechos humanos de hoy. Pero, compañeros, me parece que estamos llegando al final de este dúplex, ¿no? Sí, cómo no. Un gusto, como siempre. Un placer. Nosotros tenemos una pregunta final, así como para el cierre, si puede ser breve. Se viene la del estribo. Está la confirmado, Maradona nació en Tacuarembó. Sí, sí, eso lo sabíamos. Ya está acá difundido. Maradona nació en Tacuarembó, por eso es rioplatense. Vio que es todo lo que... Es más, se la cambiamos por Natalia Oreiro, ¿está? O sea, usted no va a la partida de nacimiento de Maradona y le damos a Natalia Oreiro. Y Víctor Hugo es argentino, todos saben. Sí, sí, sí, claro, seguro. Está muy qué bien. Qué regalito, Gracias, no, por favor. No, ¿qué vale pregunta le iban a hacer? La pregunta es, ¿se viene la marihuana transgénica? Hay una corriente de gente. Tenemos un debate aquí. Que para mí son más bien conspiranoicos, que dicen que Monsanto va a plantar marihuana y que nos vamos a volver todos zombies, básicamente. El especialista en marihuana del programa, tenemos una columna con Gustavo Manfredi, que es uno de los 34 productores que se anotó ahora para el autocultivo en Uruguay. Se abrieron las inscripciones. Como los 33 orientales que eran 34. Sí, esto todo tiene que ver, compañero. Porque estaba el fotógrafo, claro. Claro, exacto. Y él dice que en Uruguay no hay interés de la Monsanto por una cuestión de del tamaño del mercado. Claro, claro. Y que hay que pensar en la distribución. Cada uno puede plantar lo que quiere, no hay ninguna limitación de qué tipo de semillas o qué tipo de cepas o de dónde las sacás. Así que por ahora eso no tenemos mayores datos. No hay data. Sí hay denuncias, hay gente también del mismo de este programa que ha denunciado. Es verdad. Que es lo estás preguntando vos, gente vinculada a movimientos ecologistas. Tenemos otras versiones y nosotros no estamos en el mojo, así que no lo sabemos. También sabemos que toda la polenta que comemos, el maíz que viene de Argentina y la soja, es toda transgénica hace rato, así que le agregamos un porro transgénico. Claro. No, por eso le digo, capaz que Monsanto ve la beta de la distribución y cambia el mercado. Produce allá para vender acá. Es posible, cuando se legalice en Argentina va a ser más tentador. Claro, claro. Claro, exacto. Seguramente ahí sí marchemos nosotros con el porro. Ojalá que ustedes nunca la legalicen, por lo tanto. Bueno, compañeros, un abrazo grande a todos allí. Igualmente para sí, un abrazo. Dale, un abrazo, hasta luego. Bueno, así, el duplex de principios de mes, con, en este caso, Corsaria y Radioactiva, es el segundo, ¿no? Exactamente. A pesar de que no hizo todavía la guiñada, ya no cabe ni una sola persona más en la plaza. Un negro medio dormido en una petiza manca lleva a la grupa un peludo de aquellos que no se empardan. El conde de Romanones abunda en malas palabras porque le viene gritando un gurí viejo la parra. La rubia María cayó rodándole a la colorada, se vino del cerro al centro seguida de su perrada. María, tres suspiros, disfrazada de gitana, llevando un galán del brazo, va con rumbo a la bailanta. Tolentino se hizo el vivo con una mujer casada, pero el marido le puso el pajilla de corbata. Al pardo macaco bayo, por pegar un tajo a un máscara, lo llevó la policía en un loco jaya jaya. Cantando cruza la línea o despuntar de alborada, un cordao carnavalesco de morenos de Santana. Cada vez que se le ocurre soplar el viento en la plaza, el ambiente se satura de intenso olor a quitandas. El guardia civil Procopio se emborrachó en la parada y le dice desaforos a toda negra que pasa. Pispireta y coquetona, la sirvientita de casa, estrena un vestido nuevo de muselina estampada. Y a medida que transcurre el tiempo, el corso se agranda, porque a pesar de la crisis, para fiesta siempre hay plata. Pero a la noche traidora, contraviniendo ordenanzas policiales, se le ocurre jugar carnaval con agua. Y adiós corso y mascaritas, quitanderas y comparsas, y adiós vestidito nuevo de la sirvienta de casa. Son las 11, ya no queda en la calle solo un alma, pero no obstante la noche sigue jugando con agua. Son las 11 y ya no queda en la calle solo un alma, pero no obstante la noche sigue jugando con agua. Son las 11 y ya no queda en la calle solo un alma, pero no obstante la noche sigue jugando con agua.